Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me pongo a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Ojos de la llama, me mira solita la luna de sal. Están los remolinos en los arenales del Debaidán. Y están los remolinos en los arenales del Debaidán. Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. ¡Cuándo! Flores de los dólares, bailan las cholitas el solo se han vuelto a quedar.